Yo entiendo, hermanas y hermanos, que no quieren declararse feministas. Decidir de ser feminista es algo fuerte y doloroso. Es replantarse todo. Es tirar a la basura todas tus estructuras. Tienes que reconocer todo lo que te ha pasado hasta ahora. Es ver clarito todo lo que te violaron hasta ahora. No es nada fácil, lo sé. Estamos juntas y juntos en este camino. No estás sola y no estás solo. El primer paso es romper este muro de silencio que nos construyeron todo alrededor. Es quitarte este caparazón de vergüenza y de miedo. Ser feminista significa darte cuenta que lo estás haciendo para ti, para tus hijas y hijos, para que los niños del futuro no tengan que vivir sumisos y violentados constantemente de lo que se llama patriarcado. Ser feminista no es una vergüenza. Ser feminista es tener conciencia de mis derechos y de todos los derechos que no he podido tener hasta ahora, y eso por ser mujer. Y tú, hermano, sea feminista para poder entender lo que la cultura machista en la que vivimos te está afectando cada día, y porque los dos, en fin, vamos a ser libres de mirarnos en los ojos y ver a una persona. Buenas tardes, Mazunte. Buenas tardes, Joao. Muy buenas tardes, Adiche. ¿Qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Espero que muy bien, aquí disfrutando. Desde los micrófonos de Radio Caracol, creo que ahora se oye un poquito mejor tu voz. Es que está zafado este. Ya. Pues creo que vaya tema que tenemos en puerta. ¿Qué significa ser feminista hoy? Hoy. Y fíjate que también, dentro de todos estos parámetros, ¿no? Que lanza Google cuando pones ¿qué es ser feminista? Te encuentras de todo. Está increíble. La información que puedes encontrar ahora es tan vasta. Y al mismo tiempo, pues necesitamos ser filtros y tener también la capacidad para ver qué es lo que puede hacernos crecer como personas, como comunidad. Perfectamente. Yo encontré en el Dios Google estas palabras. Al escuchar la palabra feminismo, lo primero que piensan muchas personas es una marcha de mujeres que no se depilan, no usan maquillaje, tampoco desodorante, y que son bruscas e antifemininas. Es pesado esto. Wow. Yo no, y personalmente lo que me pasa, por ejemplo, es que cuando hablo con amigos y amigas y después sale el tema, yo siempre digo, pues yo soy profeminista, y entonces se me quedan viendo, pero ¿tú eres feminista? Entonces siempre pienso, necesito tiempo para poder explicarlo. No es algo tan sencillo porque tenemos tan arraigadas las ideas de lo que significa ser feminista, y también hay muchas ideas desarrolladas a través de grupos del patriarcado. Entonces, vamos a ver claramente ¿qué significa ser feminista? Sí, porque hasta ahora, de como dijimos, si uno pregunta, ¿eres feminista? Es lo mismo que decir, ¿eres terrorista? No. Es verdad, no. Suena igual. Sí, pues, fíjate, feminista no es lo mismo que machista, para empezar. ¿Queremos empezar de aquí? Bueno, no, yo tengo una definición. Ándale, por favor. Dice, ¿qué es el feminismo y ser feminista? Pues esta definición me pareció muy bien, porque ser feminista no significa que pensemos que las mujeres merecen derechos especiales. Solamente significa que las mujeres merecen los mismos derechos que los hombres. Defender la igualdad no implica menospreciar o castigar a los hombres. Entonces no es un movimiento en contra de los hombres. El feminismo no habla de superioridad ni discrimina al otro género. simplemente combate las desigualdades que sufren las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Ay, ay, ay, eso sí. No se lucha por ser más, se lucha por ser igual. Se lucha por ser igual. Y al final es lo que pasa desde siempre, desde los pobres, los ricos, los enfermos, los diferentes, los freaks. Todos intentamos de ser igual a los otros. Y como mujeres no somos consideradas iguales. ¿Por qué? Porque esas cosas que nos enseñaron, que el orden ya está establecido. Y que los depredadores siempre deben serlo. Que los hombres tienen capacidad que lo hacen más sobresalientes que las mujeres. Eso nos enseña, okay. Sí, es verdad. Y que el maquillaje va sobre los golpes y sobre la autoestima. Se sobrepone al ego acompañado con violencia para aplastarla. Ay, ay, ay, cuántas cosas. Sí, es que si te pones a pensar, no todos los hombres, obviamente, no todos los hombres son machistas, pero el sistema sí que es machista. Entonces, nadie puede realmente escapar a los tentáculos de ese sistema. Por esa misma razón, los hombres también sufren pues todas estas suposiciones que te da el sistema y entonces empiezas a generar roles y te condicionan tu forma de vivir y de actuar. Eso es lo que me gustaría siempre tener en mente cada persona. Vamos hablando de una cosa que cuando la vamos a resolver, como algo que vas aprendiendo, algo que va, herramientas, como le estaba diciendo antes, con estas herramientas puedes entender que el machismo, hombre, te está afectando a ti también. Espero que sea claro eso. Así es. Si de alguna forma no necesitas tampoco ponerte una camiseta y decir soy feminista o soy esto, solamente ponerse a pensar que en un mundo donde se viva con mayor igualdad o simplemente con igualdad, vamos a vivir obviamente mucho mejor tanto hombres como mujeres. Yo digo que ya vamos con una música que te dedico, Born in a Loathing, así un poquito de reggae, y me quedo con el pensamiento que me gustaría que la gente pensara si es verdad que queremos quitar estos privilegios, porque tú hablaste de privilegios ahora, aunque no usaste esta palabra. Ok, pues podemos verlo si quieres ahorita, mientras se pone la canción, porque ya no sé de qué privilegios. Bueno, entonces dejamos con esto, dejamos con esto. Vamos con la canción. Good night. Aquí, de regreso, desde los micrófonos de Radio Caracol 101.1 FM, con las voces juntas. Pues aquí podemos hacer un poquito este juego en el que decíamos y repetir que el feminismo es justamente un movimiento social y político que lo que busca es la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Y por qué no llamamos el feminismo como un sentimiento que ha acompañado a las mujeres, estas mujeres rebeldes e independientes, desde que existe el patriarcado? Claro, pues es que eso es importante decirlo, porque ser feminista no hace referencia a la superioridad de las mujeres, como lo hace, por ejemplo, el machismo. O sea, el machismo sí hace como que referencia de que el hombre es superior. El ser feminista, como ya dijimos, no significa estar en contra de los hombres, sino que se puede hacer equipo, que somos iguales hombres y mujeres. Sí, digamos que, otra vez, el feminismo no es al contrario del machismo. Y tengo que decir una cosita, que tiene constantemente víctimas mortales el machismo, desde hombres y mujeres. Otra cosa, okay. Cuando se habla de este machismo, muchas veces uno piensa que es un hombre que es machista. Y otra vez, repetimos, también las mujeres pueden ser machistas, como los hombres pueden ser feministas. Así es, pues como decíamos, el sistema es el que realmente es patriarcal y machista, y es muy difícil salirse sin conciencia de esa forma de establecida, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho es un mal uso del significado de la palabra feminismo. Entonces, vamos ya claramente a decir que esto lo que hace referencia es a la equidad de género. Es lo que se busca, es la igualdad. Entonces, vamos avanzando ya desde ahí. ¿Qué te parece? Ya cuando decimos feminismo, ya podemos decir que lo que estamos hablando es de igualdad. Igualdad de género, donde las mujeres no tienen necesariamente que, como dice el patriarcado que hasta ahora nos guió, no tienen que ser dependientes o sumisas, que no tenemos que estar en silencio, que podemos pensar. Que todos los seres humanos, por el simple hecho de ser humanos, podemos gozar de los mismos derechos y que todos podemos hacer lo que queramos, tener las mismas obligaciones y dedicarnos pues con pasión a lo que querramos, ¿no? Pero no es verdad, porque las mujeres libres son llamadas locas, las inteligentes feas, las bonitas fáciles, las lesbianas traidoras. Claro, es que todas las personas necesitamos ser aceptadas tal y como somos. Una equidad en la que sepamos que nadie vale más que otra persona, eso es ser feminista. Para amar la vida con alegría, con libertad, con igualdad. ¿Y esto es posible, tú crees? Yo creo que sí. Fíjate que es posible y, pues, particularmente en mi experiencia te puedo decir que desde que yo comencé a... Yo no sé si puedo definirme como ser feminista, pero soy pro-feminista. O sea, solamente porque estoy muy de acuerdo en que todas y todos somos iguales. Necesitamos los mismos derechos para poder ser felices y reflejar en nuestra vida cotidiana, tener el derecho de expresarnos, el derecho de ser libres, ¿no? Entonces, yo por eso siempre he pensado que, desde que conozco esto de movimiento y, bueno, es que no es movimiento, este sentimiento, es algo profundo. Es profundo, es profundo. Y como ves, no es tan fácil de definir al mismo tiempo, porque tenemos muchísimos conceptos ya arraigados en la cabeza. Sí, esto es bien difícil porque, lo repito, la palabra feminismo duele casi más que la palabra patriarcado. Claro, pero es porque tenemos mal implantadas las ideas y porque el mismo sistema, como le conviene al mismo sistema mantener su mismo orden, entonces obviamente hace que decir la palabra feminismo esté mal visto. En realidad tiene razón el orden. ¿Por qué nosotras, yo hablo como mujer, por qué yo tendría que rebelarme a ese sistema? ¿Es mejor dejar todo como es? Pues mira, aquí hay 5 razones por las que podemos ver que el feminismo es positivo. Primera razón, para terminar con la violencia. ¿Tú sabes? No es verdad esto. También las mujeres matan. Sí, pero mira, en México 9 mujeres son asesinadas todos los días. ¿Sí sabías eso? Y el 95% de los agresores siguen rondando en las calles. Sí, lo sabía esto. Pues, otra razón, para decidir sobre nuestro cuerpo. Esa es una razón que diría una mujer. Para decidir sobre nuestro cuerpo. Bueno, para decidir sobre nuestro cuerpo, yo estoy totalmente de acuerdo porque si nosotras mujeres no tenemos las herramientas, no podemos hablar de sexo, no podemos hablar de nuestro placer, no podemos hablar de tener o no tener hijos, porque ya tú sabes que no tener hijo es muy, muy malo. ¿Cómo no quieres tener hijo? Claro, es que ahí entramos en los roles que nos da el mismo sistema. Y al final, también las formas de maltrato que ocupa el sistema para ver a la mujer como un objeto, ¿no? Como un objeto sexual, como un objeto de, pues prácticamente que te lo vas ganando, que cómo tiene que estar arreglada, cómo tiene que estar. Es algo que realmente hay que interiorizar. El sistema nos ha puesto muchas ideas en la cabeza de cómo debe ser tratada una mujer. Y cómo tiene que portarse una mujer también en la sociedad. A ver, otra razón para ser feminista. Amar con libertad. Amar con libertad, me gusta. Suena bien, ¿no? Suena bien. ¿Y por qué ahorita no las mujeres no pueden amar con libertad o qué? Porque si ahora una mujer no es dueña de decidir de su cuerpo, ni de su sexualidad, ni de sus relaciones personales, porque muchas veces las mujeres tienen que casarse. Tienen que. Y también, ¿sabes qué? Me viene a la cabeza cómo el mismo sistema hace que el hombre, te dicen, por ejemplo, tú compórtate como un macho. No, tú no puedes llorar. Tú no puedes llorar, hombre. No, tú eres el que manda. Entonces, todas esas ideas te van poniendo y obviamente eso va generando violencia con tu compañera, con tu familia y con la sociedad. Sí, muchas cosas. A ver, ¿una otra razón para que yo tendría que ser feminista? Pues una razón, y es de las más importantes, porque todos y todas somos iguales. Sí, de esta ya hablamos antes. Mismos derechos, mismos deberes, somos iguales, personas. Somos iguales. Y bueno, tu lista no me gustó muchísimo. Creo que hay muchas más razones, pero digo, la búsqueda en Dios Google a veces nos hace caer en hoyos negros. Yo voy con una canción. Tienes razón. Y al ratito vamos creo que estas con otras ideas. No te preocupes, simplemente lo que se busca en el internet muchas veces es bien feo o bien poquito. Ah, quiero decirte que al final te voy a hablar también de este movimiento de hombres contra las mujeres. Ok, vamos viendo y yo voy a buscar una buena razón para ser feminista. Y yo pongo un tango. Miro pasar la vida y sus encantos y ya no siento ninguna ilusión. Yo solo miro pasar las cosas negras, negra es la noche de mi corazón. Ese querer tan hondo y arraigado que no lo puedo de mi alma separar, es él la sola causa de todo mi quebranto, es él la sola causa de todo mi penar. Jugóme una negra traición, a otro querer se entregó. tan negra tenía su alma de hiel, que toda mi vida por siempre manchó. Mi amor fue un infierno voraz, quemó la ilusión de mi ser. Oh, negro destino, tan largo camino, que abismo se abre a mis pies. De céntrica avenida bailaba el tango suspirando amor. Era de negro como ella se vestía y resaltaba más su perdición. Oh, negra vida, cómo te detesto. Tú eres la causa de todo su baldón, porque tú le pusiste el lodo en abundancia para que se pintara de negro el corazón. Jugóme una negra traición, a otro querer se entregó. Tan negra tenía su alma de hiel, que toda mi vida por siempre manchó. Mi amor fue un infierno voraz, quemó la ilusión de mi ser. Oh, negro destino, tan largo camino, que abismo se abre a mis pies. Buenas tardes, estamos de regreso desde los micrófonos de Radio Caracol 101.1 FM con un tema que nos está costando mucho, Joao, nos está costando mucho. Así porque es, fíjate que... Demasiado cosas. Sí, se escucha así. Fíjate que acabo de encontrar una cosa buenísima. El feminismo no es para crear una batalla entre hombres y mujeres, sino... Bueno, tampoco para demostrar cuál es el mejor o para pedir privilegios especiales. Tampoco para mostrarse como víctimas. Es, de hecho, todo lo contrario. Es para crear igualdad en los derechos sociales, económicos y políticos de ambos géneros. Entonces, el feminismo no es lo contrario al machismo, es lo que ya habíamos hablado y que, bueno, ahorita lo volvemos a retomar. ¿Por qué razón? Porque tenemos aquí en cabina... a dos compañeras, Cris y Rocío, que bueno, pues llegan ahorita al programa y les preguntamos así de, como quien dice, rajatabla. ¡Buah! A boca de jarro. A boca de jarro. Una razón para ser feminista. Y esta es lo que Cris, ¿cómo estás? Como hola, siempre, te amo, Joao. Te amo, Cris. Muchas gracias. Bien, feliz de estar acá. Ay, qué bueno. Gracias a usted. Bueno, la respuesta, ustedes me acercaron, porque yo fuera del aire les dije que yo no me siento atacada por femenino o por masculino. O sea, para mí no existe el tema feminismo o machismo. Es de acuerdo a cómo cada uno lo recibe. O sea, yo me siento muy mujer, muy hembra, muy femenina, y no me ataca. Y si me ataca un macho, voy a saber defenderme. Entonces, es como que, ojo, que quede bien en claro que no estoy en contra del feminismo, de aquellos aquellas que necesitan enarbolar su bandera, porque es probable que hayan sufrido más discriminación o algún tipo de desprecio, o de, bueno, hayan vivido alguna situación en la que no han sabido defenderse, porque no es que yo no las haya vivido, yo las he vivido, pero me supe defender. Siempre tuve muy metida dentro de mí mi femineidad, entonces sé que soy mujer, que tengo fuerza, que puedo llevar en mi cuerpo dos corazones, dos pulmones, que tengo mucha fuerza y no me siento atacada. Vuelvo a decir, que queden claro que no estoy en contra de las mujeres feministas, para nada. No, porque se puede malinterpretar. Enarbolo mi bandera por todas ellas, pero yo personalmente, me pidieron mi opinión personal, no siento una agresión. No sientes una agresión. Nunca, sí que hablamos de tus agresiones, de gente que fue ¿cómo se dice? Molestadores, ya contaste cosas. Claro, pero no sentí atacado mi femineidad por eso. A ver, es muy difícil de explicar. No tengo mucha psicología encima, es el sentimiento. Pero sí, manoseo, todas esas cosas. Pero más que herirme la femineidad, me herían el amor propio, el odio. Me despertaba el odio por el manoseo. Es que te tengo que parar porque no te van a arruinar la feminilidad, te van a arruinar tu propia persona, el machismo y el patriarcado. Sí, puede ser que a ti no personalmente porque encontraste tus herramientas desde siempre, estás equilibrada, educaste tus hijos a no ser machista, educaste tu familia fuera de un patriarcado que pero existe para todo lo demás. Yo no dije que no exista, no, pará, no, por eso digo que no se malinterprete, porque existe el patriarcado. Y en muchos países, sobre todo, o sea, no he conocido muchos países del mundo, pero acá, por ejemplo, existe el patriarcado, existe el machismo, entonces sí, lo sufren. Yo no digo que no exista, digo que personalmente, si bien he sentido, como vos me hacías recordar, el hecho del manoseo y todo eso, no me han herido, no lo sé explicar, pero bueno. Yo hubiese dado unos cachetazos a la gente, nada más, a la persona que hizo ese manoseo. Pero te puedo decir algo, quizá estuve más atacada por mujeres que por hombres. Sí. Ok, todo junto, estás diciendo todo junto, y la verdad es que yo tampoco hasta ayer me decía que yo era feminista, pero después me di cuenta que esta palabra, porque hablamos de una palabra, feminismo, si se llama en otra manera, ya no duele como esta palabra que seguimos diciendo, feminismo, otra palabra. Yo descubrí que esta no es necesariamente un movimiento, como estaba diciendo antes a Joao, es un sentimiento a donde yo quiero que mis derechos sean igual a los de los hombres, a donde yo quiero personalmente que los privilegios que los hombres viven en este patriarcado no sean más así, porque esto para mí es el punto que tenemos que jugar, el punto que tenemos que ver en nuestra misma vida, esta cosa, cada día. Entonces me gustaría para ti cambiar el nombre de feminismo en otra cosa. Sí, bueno, para mí, yo nada más quiero decir como mi experiencia como hombre. Obviamente, al principio, cuando escuchaba mucho feminista, o bueno, pues tengo hermanas, ¿verdad?, que también de pronto estaban promoviendo, ¿no?, un tipo de pensamiento en el que iba en contra de mis privilegios como hombre y que muchas veces, aunque fui educado de una forma, digamos, bastante igualitaria, no lo veía. Entonces, cuando hubo un momento en el que acepté que yo era profeminista, fue como cuando te tomas la pastilla roja o la pastilla azul en la película de Matrix, que de pronto te vas dando cuenta de que cada momento del día a día, en cada situación, en cada conversación, en cada cosa que oyes en el radio, en la televisión, en los diarios, que te llega por internet, todo está inmerso en este sistema y te vas dando cuenta de lo profundo y lo violento que nos hace y que cada pequeña cosita. Yo me fui dando cuenta y decía, ¿cómo no lo veía antes? Realmente no lo veía antes. Y realmente fue algo que pues al mantener, yo creo que mi atención en eso, pues fue como que tomando mayor fuerza. Y me fui dando cuenta también, pues de que necesitaba como que de pronto tomar acciones y tomar decisiones yo como hombre en las que, pues definitivamente muchas veces, y lo voy a decir no pocas veces, muchas veces me vi en situaciones en las que me enfrentaba mismo a otros hombres, ¿no? Ahora ya no, porque sé manejarlo con mucho más prudencia, pero al principio como tampoco sabía cómo hacerlo. Es como un abismo en el que te pones de frente, no tienes es lo que platicábamos ayer, ¿no? No tienes como opciones porque nadie te ha dicho de las diferentes formas en las que puedes llenar ese vacío. Entonces, de pronto, te encuentras como, pues sí, yo quiero no maltratar a las mujeres, pero pues no sé cómo. Entonces, poco a poco, pues fui así, que digo, es mi situación personal, que yo, pues, también, la verdad, soy de lento aprendizaje, ¿no? Pero, pues, poco a poco sí me he dado cuenta que muchas veces también fue mucho trabajo de perdonarme como hombre de todo lo que, imagínate, todo el daño que haces, pues, inconscientemente. La verdad es de que no es ninguna justificación, sino que al final los hombres también somos víctimas de este sistema patriarcal. Entonces, es darse cuenta y empezar a hacer transformaciones poco a poco. Yo creo que en mi caso, pienso que sigo aprendiendo, obviamente, y sigo dándome cuenta de que hay todavía muchísimo por hacer. Y pues cada pasito es importante, cada pequeña conversación, ¿no? Lo que vamos haciendo aquí. Podemos, y sí, por esa razón me encanta estar con ustedes y que pues yo como hombre pueda expresar eso, ¿no? Gracias. Es maravilloso poder expresar estos sentimientos, vale. ¿Eh? Más vale. Y mientras yo hablaba, yo pensaba que es cierto. El tema está en algo que vos dijiste recién y que es en la educación que podemos darles a nuestros hijos. Porque si nuestros hijos son criados de una manera que todos somos iguales, entonces no va a existir ni el machismo ni el feminismo. Va a existir la persona que puede hacer lo que sea y que es respetada por lo que está haciendo. Vengo de una familia que fue nada patriarcal, nada. Mi padre hubiera cumplido 100 años, 103 años, mi padre lavaba los platos, lavaba los pisos. O sea, en mi casa paterna no hubo discriminación. O sea, no discriminación, no hubo separación, digamos, patriarcado. Y bueno, al haber crecido con eso, fue lo que yo enseñé y fue lo que mi hermano enseña, ¿no es cierto? Es que todos somos iguales, más allá de que por ahí somos superiores las mujeres, si nos ponemos a pensar. Nosotros podemos dar vida y ellos no. Bueno, no digas esto, ¿eh? No digas esto, que después creamos una polémica, por favor. Eso no. Pero no, somos todos iguales. Pero quiero decir, de última, podemos valorarnos nosotros. El tema es que nos podemos valorar nosotros mismas. Si no tenemos las herramientas, si seguimos sumisas y obedientes, ¿cómo podemos valorar nosotras mismas? No hay que ser obediente, hay que salirse de las reglas, hay que gritar, hay que pelear, ojo, vuelvo a decirte, no es que yo esté en contra del movimiento feminista, yo no me siento, discriminada, atacada por el machismo, pero está perfecto, porque así van aprendiendo, porque quienes no tuvieron la suerte de ser educada dentro de ese tema de igualdad de géneros, necesitan de alguna manera adquirirlos, y es expresándose, luchando, interesándose en otras cosas, hablando con otras compañeras, con otros pares que están pasando por cosas fieras, y así es. ¿Saben ustedes cuál es para mí lo más bonito de despertarme una mañana y decir, creo que soy feminista? Para mí es saber que las cadenas son rotas, es que nada es capaz de amarrarme o destruirme, y que ahora sé lo que valgo. Es que cada uno, como se dice aquí, cada uno de nosotros tiene una experiencia a veces de violencia, a veces de una vida difícil. Por eso también venimos en Mazunte, a limpiarnos del pasado, a perdonarnos y a perder todas las cosas del pasado que nos hacen daño. Entonces, cuando yo pienso a este momento, pienso a todos los hermanos y las hermanas que en algún momento viven o han vivido situaciones de violencia física, familiar, psicológica, manipulación. Podemos seguir hasta mañana a hacer los ejemplos. Però è il momento della bellezza di quando si rompono le cadenas e si nasce otra vez a nuova vita. Io tengo escalofrío mientras ve lo dico, però per me fu un momento esatto di mia vita a donde io non tuve más miedo di mio agresor con quien stavo viviendo e che era mia pareja. E in questo momento io sentì che potevo essere felice, con o sin femminismo, però sin la cultura e la. Los sentimientos del feminismo no habría podido llegar hasta ahí y no podría estar aquí, ahora, libre de hablar con ustedes. Claro, es que me encanta esa razón, esa justo solamente la razón de saber que se puede hacer de otra forma, ¿no? Entonces, Rocío, ¿nos quieres compartir algo de lo que piensas? Yo creo que muchas mujeres hemos pasado por este tema, ¿no? En los procesos de nuestra vida, pues algunas veces no la hemos tenido fácil, ¿no? Al compartir con algún compañero o con nuestro propio padre. Y, bueno, yo en mi experiencia personal, pues era demasiado machista ahí en mi casa la situación, ¿no? Entonces, pero con el tiempo me fui dando cuenta que pues tenía yo como que esa guerra interna, ¿no? Porque al final es un programa que te va determinando y va determinando las decisiones de tu vida. Entonces, a raíz de eso, uno va eligiendo ya sea la pareja, los amigos. Entonces, entras en esta misma repetición, ¿no? De toda esa información que obtuviste desde niño. Entonces tú mismo, yo estaba repitiendo ese patrón con mis hijos, ¿no? De enseñarles lo mismo, de igual, ¿no? De consentirlos, de no dejarlos que se desarrollaran en un respeto también hacia las mujeres, ¿no? Entonces, viendo toda esta cuestión y que en un momento de crisis también fuerte de mi vida, pues me pude dar cuenta de esta situación y pues bueno, a tiempo pude cómo hacer esa modificación. Entonces, a partir de ahí, empecé a trabajar en mí, porque al final yo me di cuenta de que si no hay un trabajo interno donde tú puedas romper con esas estructuras mentales, donde tú creas que tienes que estar sometida o tienes que seguir ciertos patrones de comportamiento porque así te lo marcaron desde la infancia, a raíz de que tú te vas dando cuenta de esto, puedes romper con eso exactamente, con esas cadenas, y dar un cambio en tu vida. A partir de ese cambio, entonces puedes hacer ciertas modificaciones que van a afectar a los que están a tu lado también, y ellos también, sin que tú digas nada, simplemente por el ejemplo, ellos van a empezar también a tener un cambio, y lo vas viendo claramente, ¿no? Entonces ellos solitos también van modificando y se van dando cuenta de sus acciones para con la pareja, para con su hermana, con su madre, con X, ¿no? Igual, porque también he visto situaciones de matriarcado, también muy, muy, muy marcaditas, ¿no? Entonces, ya sea para uno o para otro lado, tú tienes que llegar a un momento de conciliar contigo mismo. Ese es el primer punto. Conciliar en que, bueno, darte cuenta que no estamos peleados con el sexo masculino, sino que al contrario, todo lo contrario, tenemos que conciliar con los varones, porque para llevar una mejor relación, para crear un mejor ambiente y se empiece a deshacer esta programación de machismo, de maltrato, ¿no? Entonces, yo creo que es a partir de uno que se puede hacer una modificación y bueno, por consiguiente se va a empezar a crear poco a poco. Un poquito de conciencia en uno mismo puede crear conciencia alrededor. Pero bueno, es un trabajo al final personal que cada quien debe de irse dando cuenta en qué situación está, ¿no? Yo pienso que los momentos difíciles a veces son los que pueden marcar el cambio. Pero en un momento donde tú te estés observando qué está pasando realmente en tu casa, en tu vida, con tu familia, con tus padres, con tus hermanos, con tu pareja, ¿no? Entonces, pues de ahí. Esa es mi pequeña opinión. Gracias. Gracias, Rocío, para tus palabras. Me encantó tu experiencia personal. Me encanta. Y me encanta cómo cada día que intentamos de luchar, porque se puede decir luchar, contra estos prejuicios que van haciendo el machismo cada día menos fuerte y el empoderamiento femenino más fuerte. Esto me gustaría decir. Porque si no, nosotras, mujeres, las tres que estamos aquí, no podremos estar aquí sin este empoderamiento que encontramos por alguna razón en nuestro camino. Entonces, gracias también a todas las hermanas que en el pasado hicieron este camino de rebeldía antes que yo, antes que ustedes, a todas las que quemaron, a todas las que llamaban bruja, a todas las parteras que llamaban bruja, porque como mujer no tenían que tener este poder de conocer la medicina, las plantas. Entonces, vamos con música para dejar que estos pensamientos se queden como la arena después del mar de fondo. Respiren, señoras, afuera, y vamos con una canción. Portishead, Give Me a Reason to Love You. Mm-hmm. Bonita gente de Mazunte. Acá, bien relajados, desde los micrófonos de Radio Caracol 101.1 FM, en esta tarde maravillosa, donde vamos hablando de cosas complejas, interesantes, y que a veces no gustan a algunas personas, porque no gusta escuchar palabras acá desde las voces juntos de machismo, patriarcado, feminismo. Pero ahora ya tuvimos que despedirnos de Joao, que tuve que irse, y vamos a acabar el programa con una noticia que encontré siempre en el Dios Google, a donde si ustedes, hombres, necesitan alguno que la piense como ustedes y que quiere seguir en el machismo, hay algunos colectivos que son contra el feminismo y sobre todo contra a las mujeres. Colectivos que dicen, las mujeres son tu enemigo, los hombres están bajo ataque. Es un señor que se llama, a ver cómo se llama este señor, no creo que lo encontraré, de todo modo es un portal que se llama Men Going Their Own Way. Dicen que siguen un estilo de vida que ha sido adoptado por miles de hombres a lo largo de Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Australia. Y que dicen, también dicen que Toronto y Suecia son considerados los peores lugares para ser hombre, para el avance del movimiento feminista y los derechos de lesbiana y trans. Dicen que esta persona, seriamente, yo le digo, vayan en el internet, en el Dios Google, y busquen esta cosa de hombresfera. Hombresfera. Ajá. Ahí van a encontrar videos que dicen que es mejor ser activista de los derechos de los hombres, porque las mujeres nos están arruinando. Dice que... ¿Nacieron de un zapallo eso? No lo sé, es un grupo que encontré y me dio un poquito de risa, un poquito de pena, pero creo que al mismo tiempo... Sí, más pena que risa, es verdad, pero algunos hombres necesitan. Dicen que la mayoría de estos miembros en los Estados Unidos son partidarios de Donald Trump. Utilizan YouTube como plataforma para expresarse con toda libertad. No le interesa lo que dicen. Dicen cualquier cosa, aunque sea políticamente no correcta. Es un movimiento que se apropia de la idea de la píldora roja, lo mismo que estaba diciendo el Joao antes, que aparece en la película Matrix. Y según ellos, esta píldora vamos a descubrir una realidad que beneficia a las mujeres a expensas de los hombres. Sí, es verdad, tienen razón ellos. Perdón, se lo digo, chicas que están aquí escuchándome, pero ellos tienen razón. En el momento que los privilegios son iguales o que no hay privilegios, también los hombres tienen que ir a lavar los trastes. Claro, claro. Es cierto, pero no son privilegios, o sea, ellos tienen el privilegio, o sea, se les quitan las facilidades, la imposición del patriarcado, digamos, porque hay hombres que jamás cambiaron un pañal, hay hombres que jamás lavaron un plato, bueno, acá sí se trata que lavan un traste, hay hombres que no han lavado un piso. Hay hombres que necesitan casarse porque no saben ni cocinarse un huevo. Claro, sí, sí. Pobres hombres, ¿eh? Sí, pobres machos. La verdad que... Pero, y esos son, bueno, pero vos leíste ahí que son seguidores de Trump. ¿Qué podés esperar? No se habla de política acá, Cristina. Acá hablamos simplemente de hombres que dicen que los derechos de las mujeres no tienen. Le quitan los derechos a ellos. Es verdad. Claro, le quitan, pero los derechos que no le corresponden le quitan, nada más que eso. Privilegios. Los privilegios, los claro. Los privilegios. La comodidad, el tener que... Alguien que le planche una camisa o le lave la ropa, ¿dónde va? O va da la señora que le lava la ropa o encuentra un amante que le lava, que le plancha las camisas. Vi en algunas películas estas cosas de la esposa que ya se fue, el hombre que pregunta a su amante, por favor, plánchame la camisa. El amante que le dice, Nel, yo soy tu amante. Claro, yo estoy para estar bonita. Yo soy para hacer otras cosas contigo, claro. No soy tu mujer. Que te sirve. Claro. No, pero eso es. Pero vuelvo a lo mismo, es tremendo, porque todo pasa por la educación que hayamos recibido, por la. Yo tengo que confesar algo, chicas, nunca planché. ¿Cómo nunca planchaste? Nunca en mi vida agarré una plancha. Es una obligación de cada mujer. No me importa, cuando recién me casé y mi marido me dijo. Necesito unas camisas para... Y le dije, ay, mira, ahí está la tabla y ahí está la plancha. Llévatela, hacela, limpia, planchalo. Nunca planché. Cuando pude tener a alguien que lo hiciera por mí, lo hice. Y si no, me puse siempre la ropa sin planchar. A lo sumo, mi marido que tenía un trabajo le planchaba. Como allá hace frío, el cuello y los puños. Y quedaba precioso todo. Claro. Y bien... Entonces, me encantó este final de transmisión. Ahora ya con los pensamientos más claros sobre el hecho que podemos no hablar de movimiento feminista, sino de un sentimiento feminista que quiere una igualdad entre hombres y mujeres y quiere que el machismo no haga más daño a las mujeres y que el patriarcado ya no sirva como sistema. Así es. Tenemos que caminar mucho. Mucho y de poquito poniendo, pero insisto, la educación. Los granitos de arena. Lleva mucho tiempo, pero se logra. Quizá no lo veamos nosotros totalmente realizado, ¿no? Pero se logra. Pero quién sabe que tus nietos ya van a ser hombres funcionales que saben hacer todo. Mi nieto el otro día se ensució una ropa y le dije, bueno, Lu... Él subió a la terraza, agarró el cepillo, el jabón y se lavó su ropa. Y terminan de comer, levantan los platos y los lavan. Entonces, o sea, esa es la educación que hace que se termine el machismo. Que así como yo me levanto y lo hago, él que se levante y lo haga. Y no me siento ni culpable, ni mala abuela, ni nada. Todo lo claro contrario, que no. Los estoy educando. Les estoy demostrando que en la vida tenemos que saber hacer todo y que todo tiene el mismo valor. Lo haga quien lo haga. Totalmente de acuerdo, yo lo estoy enseñando a mis amigos cuando vienen a mi casa que no se lavan su platito, le digo, oye, tu plato, lavar tu plato. Y parece que se bajan de las nubes como, ¿en serio? ¿Tengo que lavarme el plato? ¿No soy tu huésped? Claro, sí, por eso te tengo que abanicar, ¿viste? No, para. Bueno. Un placer como siempre, yo con mis ideas tan locas, pero bueno, vos me invitás están y yo loca. Hablo. Vos sabés que no ya a mí me invitan loca. Y yo hablo. Bla. Entonces, ¿quieres dar un saludo tú? ¿Quieres saludar? Hola, ¿quién sos? Hola, soy Tonatiuh. Es uno de los niños que están educados a hacerse sus cosas exacto, y a crecer sin exacto, machismo alrededor. Exacto. No existe el machismo en nuestra familia. Por lo menos por parte de mi hija y de mis otros hijos. Ya, seguramente. Gracias, Rocío, por participar. Muchas gracias a ustedes por esta breve participación. Les agradezco mucho. Espero que vas a regresar algún otro momento. Claro que sí. Hablar acá. Pero más preparada. Sí, claramente. Acá te encontré en la cancha, te llamé. Así fue. Pero como mujer, gracias. Creo que todas tenemos algo que decir en eso. Sí, siempre hay algo, yo creo, que compartir a partir de la experiencia de uno mismo. Que sea la experiencia o que sea el sentimiento. Experiencias de todo tipo. Muy bien. Gracias. La próxima semana, Radio Caracol, 101.1 en tu FM. Questa finestra rotta con i vetri impolverati, non si vedono più muri, vecchi umidi e incrostati. Non ricordo dov'è il mare, nemmeno come è fatto. 400 euro al mese per un letto a soppalco. Mutuo è molto peggio, me lo ha detto anche un mio amico. Io mi fido ciecamente di quel che dice la gente. E gli altri siamo noi, e gli altri siamo tutti. E proprio questo mi spaventa, siamo diventati brutti. Amici siamo simili, ma certo non uguali. Io lo so che sono in crisi senza leggere i giornali, sono in crisi da una vita, forse è la mia natura, anzi penso vivamente che sia proprio una fortuna. Quella polvere nel naso non fa certo eccezione, con la voglia di essere sempre al centro dell'attenzione. Certo sono stato cattivo, chiedo scusa, ho sbagliato. La mancanza di rispetto dovrebbe essere un reato. Come anche l'idiozia e questa malinconia che mi sale dentro al cuore quando entro a casa mia. Non generalizzare, nemmeno devi urlare, che non è comunicare ed è pure antisociale. Cucini lo sa bene, non ho voglia di far niente, anche se mai mi venisse a fermarmi c'è la gente. Il mio voto vale quanto quello di questo imbecille. Allora cosa me ne frega delle vostre 5 stelle e di tutte le parole che vi sento blaterare sopra il bene comune, l'amore universale. Non provo vergogna se mi date del pezzente. Certo io non ho il cash, ma di essere attraente, circondato da idioti, non me ne frega niente. Di cosa ridete e di cosa urlate? Perché festeggiate ancora l'estate? Di cosa ballate? Di cosa vi fate? Tutti viva qualcosa, sempre viva qualcosa. E viva l'Italia, viva la fica, viva il duce e viva la vita. Viva il re, viva gli sposi, viva la mamma e viva i tifosi. Viva la pappa col pomodoro, viva la pace e viva il lavoro. La Costituzione, viva la guerra, tanto vivi si muore, vivi si muore, vivi si muore, vivi si muore, tanto vivi si muore, vivi si muore, vivi si muore, vivi si muore, tanto vivi si muore, vivi si muore, vivi si muore, vivi si muore, tanto vivi si muore, vivi si muore, vivi si muore, vivi si muore. Escuchar la radio hace bien.